acerco al santo lugar a expresar mi gratitud y decirte mi esperanza está en ti, Rey Supremo, ven a mí y toma el control de mi vida y de mi corazón. Decirte, mi esperanza está.